La actividad del día de hoy es una de las jornadas de humanización que estamos realizando dentro del componente asistencial que comprende el Madre Feliz, el programa de Madre Feliz. Este va dirigido a humanizar acerca de lo que comprende el parto, todo el proceso de educación prenatal, todo lo que es la parte de asistencia y lo que queremos nosotros dentro del programa que sea la atención a la madre durante su periodo gestacional. En este caso, pues la primera jornada fue dirigida a las enfermeras y trabajadoras sociales del Distrito Sanitario número 1, que son en los ambulatorios o la red ambulatoria donde iniciamos el programa y queremos potenciarlo, que es una de los objetivos del año 2010 dentro de Madre Feliz, aunado también al cambio de formato de lo que comprende la función que viene desempeñando la Fundación, que es la educación prenatal, que va a ser orientada por nuestras educadoras. En este momento estamos en el proceso de nivelación de ellas y a partir de la próxima semana vamos a comenzar el trabajo con las madres. Hasta el momento pues ha sido un trabajo sumamente satisfactorio. Ya hemos captado más de 400 madres que quieren participar. En el mes de febrero, en 2 semanas y media, logramos captar 400 madres que quieren participar dentro de nuestros programas de educación prenatal que están divididos en dos grupos. Para las madres que están en el tercer trimestre, pues tenemos un programa más corto de 2 jornadas que se llama Camino al Nacimiento y tenemos la otra jornada del curso de educación prenatal, que es un curso más completo que dura 9 semanas, donde tiene una variedad de temas que van dirigidos pues a darle la información básica y el acompañamiento a la madre para que se dé el parto natural y que bueno tenga más conciencia gestacional y conciencia de la vida que tiene ella en sus manos, que es la vida de su bebé, y la calidad de vida que ella tiene está en sus manos darle a ese bebé, ¿no? Y con ello pues bajar los índices de mortalidad y sobre todo tener una conciencia responsable de qué es este proceso gestacional por el cual ella está transitando. Al momento está la primera jornada de humanización que tenemos. Tenemos que trimestralmente queremos tener jornadas con ellas, ya sean de motivación y de humanización en cuanto a lo que comprende Madre Feliz y qué es ese camino al nacimiento. El 17 de marzo tenemos ya la primera jornada con los médicos, tanto obstetras como médicos familiares que atienden a nuestras madres dentro de la reambulatoria, o sea que todos tengamos un mismo discurso, que todos vayamos hacia el mismo camino que es el éxito de Madre Feliz. Y también estamos la semana, hemos tenido reuniones administrativas con los jefes de los centros, los responsables de nuestra reambulatoria, porque tenemos que tener una dinámica de evaluación sobre cómo lo estamos haciendo y qué tenemos que mejorar en cuanto a las cosas como se vienen realizando para que nuestra atención sea de calidad en los centros. También estamos haciendo contactos, ya iniciamos reuniones con los obstetras y los jefes del área de obstetricia y pediatría del Hospital Central. La próxima semana también vamos a tener una primera reunión con todo el personal, parte del personal que atiende los partos en el Hospital Central, y de esa misma manera pues bueno, vamos a todos hacia un mismo discurso, cómo humanizar el parto. No es solo darle una educación a la madre de cómo ir a ese camino de parto, sino que al momento en que va a traer a ese hijo al mundo, ella reciba esa atención que le estamos dando durante su periodo gestacional.